su fracaso, el olvido desistió. Vengo a decirte que te quiero, que te quedes aquí, que nos alimenten las manos nuestra voz. Vengo a pedirte que me quieras, que confíes y sientas hasta que este sueño no sea mío, sea de decirte que te quiero, con tu risa y tu calma, tu osadía y tu calor. Si es que hay esperanza, un poco de fe, ven y anida en mi pecho, quédate a vivir. Pasé sobre la idea de tenerte. Me tatuaste 10 razones para irme. Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, en esta mañana del martes 4 de julio del 2017, a través del 90.5 de frecuencia modulada y su programación en línea www.v.mx. Son en estos momentos las 8:04 a.m. Le invito para que se quede en compañía de Carlos Romano y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. morena con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes 4 de julio. Qué gusto que estemos juntos y que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, es para todo público. No es un programa erudito, es un programa popular. Y bueno, nuestra misión, desde luego, pues es informarles, sensibilizarnos, concientizarnos de problemas comunes, difusión de actividades artísticas, periodismo cultural, todo lo que usted ya sabe que tiene este programa que se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, reciban el saludo de quienes tienen o tenemos la responsabilidad de sacar adelante la emisión de hoy. El señor Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Bueno, nosotros acompañados desde luego cuando hace falta de nuestras compañeras secretarias, siempre muy diligentes, amables, que son Ceci y Bertita, a quien saludamos con mucho gusto. Y desde luego, cuando hace falta, nos echan una mano Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, Santiago Vázquez y demás personal de aquí de Marisol. ¿Cómo estás? Buenos días. Demás personal de aquí de la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot. Pues permítanos acompañarles. Queremos ser siempre una buena compañía para todos ustedes. Mando un saludo muy afectuoso a una revistera, Liliana de la Llave. Antes de que se me olvide, y a su mami, que es revistera de hueso, de esas revisteras que cuando no puede oír el programa, ya sabe muy bien dónde están los podcasts, y entonces ahí escucha la revista, lo cual, pues les agradecemos muchísimo. Carlos Romano les dice a nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, que estamos comenzando. La tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Teléfonos 818-09-23, 817-51-15, 817-51-17 y son las, ¿qué? Las 8 de la mañana con 10 minutos. Todos los medios de comunicación culturales y no están destacando la noticia que usted seguramente ya se enteró, que la muerte de José Luis Cuevas. Este lunes falleció el pintor, grabador, dibujante, escultor mexicano José Luis Cuevas, 83 años tenía. Uno dice que 83, su hermano dice que 86. Como quiera que sea, suyo es lo de menos. A continuación, un breve perfil biográfico en torno de su vida y obra. José Luis nació en 1934, allá en el DF. Él nació en los altos de una fábrica de lápices y papeles, fíjate, lo que es la cosa, ¿no? La vida ya lo estaba perfilando ahí, pues estaba ahí entre papeles y lápices, pues ¿qué iba a hacer? Y eran los famosos el lápiz del águila, administrado por su abuelo paterno. Pero su hermano Alberto aseguró que en realidad había nacido en 1931 y que José Luis se quitaba los años, cosa que no sería nada raro, ¿no? Así como era. Según él mismo, muy vanidoso, ¿no? Según él mismo contaba, era un incansable narrador de su propia biografía. Decidió ser artista frente a los murales de Montenegro y de Rivera. Cueva se considera uno de los pilares de la generación de la ruptura. ¿Ruptura con qué? ¿Con respecto a qué? Pues con el muralismo. Y uno de los más destacados representantes del neofigurativismo. Yo desde que era muy joven me acuerdo que ya era un ave de las tempestades este hombre. Era muy polémico. Mucha gente hablaba pestes de él. Que era un petulante, que era un frívolo, que no era para tanto, que hacía puros monos. Y bueno, pues otros decían que no, que era un gran artista, ¿no? Y me acuerdo yo, repito, desde muy joven, con su peinado así un poco desaliñado, con esa muñequera que siempre trajo, yo no sé por qué, yo creo que era pues parte de su look, ¿no? Como se dice, era una muñequera así como de piel, Y bueno, pues él mismo se encargó de, digamos, de realizar su propia personalidad ante la gente, ¿no? Porque él siempre se manifestaba muy provocador, ¿no? Muy provocador, a veces un poco cínico, sobre todo porque eran tiempos en los que había más conservadurismo en mucha, incluso en el arte, ¿no? Yo creo que creo que nunca se puso un traje y corbata en su vida, ¿no? Y me acuerdo que aquí un día tuvimos el gusto de platicar con él por teléfono a propósito de alguna exposición que iba a venir a presentar aquí al Alba de la Canal. En 1952 su hermano lo llevó al manicomio de la Castañeda. Les digo, no era para tanto, lo más era estrafalario y demás, no, sino fue porque él quería ir a la Castañeda, donde estaban los enfermos mentales, que fueron sus primeros modelos. Su primera exposición individual fue en 1953 y tuvo muy buenas críticas. En 1960, su segunda exposición individual fue en la Galería David Herbert de Nueva York. Y durante las décadas de 1950-1960, Cuevas ganó notoriedad como artista debido a su participación en muchas exposiciones en México, Estados Unidos, Europa, en las que entabló amistad con muchos coleccionistas, ¿no? Muchos artistas. Se le atribuye también la creación de la toponimia Zona Rosa, o sea, que él le puso el nombre a la Zona Rosa, que se refiere a una porción de la colonia Juárez de la Ciudad de México y donde pinta un mural efímero en honor a la artista cubana Rosa Carmina. Y este nombre pues seguramente viene a propósito de que no era una zona roja exactamente, era nada más rosa. Su obra se caracteriza, cosa que ha venido a menos, ahorita quién sabe cómo esté, hace mucho que no vamos, pero vino a menos, realmente decayó mucho, ¿no? En un momento dado fue así como el lugar preferido de todo el mundo para ir a tomar una copa. Su obra se caracteriza por retratar personajes retorcidos y deformes que buscan plasmar la angustia, la soledad humanas, y por ello tomó como modelos a los pordioseros, a las prostitutas, a los locos, a los enfermos. Se inauguró en el 92, se inauguró en el Centro Histórico de la Ciudad de México el Museo José Luis Cuevas, su propio museo. presidido en su patio central por la Giganta, una escultura monumental de 8 metros de altura diseñada específicamente para este espacio, que si no la conocen ahora en los noticieros, pues se va a estar difundiendo, ¿no? Las obras más representativas de José Luis, que se hizo merecedora de infinidad de premios, reconocimientos, pero muchos vituperios, desdén, indiferencia, muchas cosas por envidia, muchas cosas porque pues así lo consideraban otros artistas, pero nunca pasó desapercibido, siempre fue un personaje que estuvo en el, como dicen, en el ojo del huracán. Y lamentablemente a últimas fechas se hizo público algunas divergencias pues fuertes, penosas, ¿no?, de una persona como José Luis Cuevas, que qué necesidad tiene uno de estarse enterando de esas cosas, ¿no?, de un litigio ahí, de un pleito entre la actual mujer y las hijas, y una cosa muy fea. Pero bueno, eso ya pasa a un segundo término, pero realmente un personajazo, ¿no? Eso sí es un personajazo. Y pues vienen los homenajes, Bellas Artes, y se va a estar hablando mucho acerca de él en estos días, pero no queríamos nosotros, desde luego, pues dejar de mencionarlo, ¿no? Sobre todo las radiodifusoras culturales, pues tenemos de todos modos la obligación, ¿no?, de hacerlo. Bueno, ¿en dónde nos quedamos de los dichos y las frases? Nos quedamos, bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18, aquí en la revista. Jorge Machado ya está retuiteando desde muy temprano, nuestro amigo Jorge Machado. Es lo que hace, retuitear, dun, dun, todo lo retuitea. Gracias, Jorge, muy amable. Saludos a Isela Pacheco, Aranzazú, Migraña. Así se sale en el Twitter. Aranzazú, Migraña. Bueno, ya vimos que era andar de capa caída, ¿no? Tirar la casa por la ventana. Sacar a uno de sus casillas. Esto procede de un antiguo juego de mesa llamado tablas reales. Es un juego parecido al ajedrez o a las damas, ¿no?, en el que las casillas eran unos huecos semicirculares en el tablero en el que se alojaban las piezas. El jugador que ganaba una tirada pues iba sacando las fichas del adversario de sus casillas. Hay otro dicho que es nadar entre dos aguas. Parece aludir al ir y venir de los barcos en las desembocaduras de los ríos, con el riesgo que las corrientes encontradas conllevan a las embarcaciones. Hacer su agosto es aquel que aprovecha el momento para hacer dinero. Alude a la época, el mes de agosto, en el que se solían y se suelen recoger las diversas cosechas, días de acumular frutos, riquezas, resultados, y también puede referirse al agostero, es decir, el jornalero eventual que se contrataba para estas labores, que debido al duro e intensivo trabajo que realizaba, ganaba bastante más que otro obrero habitual, pudiendo reunir dinero suficiente para el invierno. También tenemos otro dicho que es armárselas de San Quintín. Gilgamesh nos lo explica a propósito de un diccionario de dichos, que ahorita les doy la ficha bibliográfica. Dice que el dicho alude a la batalla de San Quintín, 1557, en la que se enfrentaron el ejército francés y las tropas españolas de Felipe II. El ejército francés de Francisco I sufrió muchísimas bajas, y los libros de historia dicen que fue una de las grandes victorias de Felipe II, que mandó levantar el monasterio de San Lorenzo en el Escorial, porque la batalla fue el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo. Me acuerdo que hace mucho alguien nos puso no es adivinanza, ¿cómo se le dice? Pues no me acuerdo, pero a ver, ¿cuáles son díganos una palabra que no lleve por lo menos alguna de las letras del nombre Carlos? Es decir, una palabra que no lleve C, o que no lleve A, o que no lleve R, o que no lleve L, o que no lleve O, o que no lleve S. Una trivia, ¿no? Se llama. Y ahí nos tienes tú horas y horas y horas y horas y horas hasta que... No, pues el clásico me doy. Y ya nos dijeron cuál era. La mencioné hace ratito, por eso me acordé. Si no tienen nada que hacer y quieren jugar a eso, búsquenle que no tenga ninguna de las letras de la palabra Carlos, que otro nombre. No un sustantivo, tiene que ser un nombre de persona. Comer de gorra. Este dicho popular alude, ya lo comenta Gonzalo Correas en el vocabulario de refranes, al truco que ya a comienzos del siglo XVII utilizaban algunos que iban a los banquetes y en la puerta se quitaban la gorra para saludar a los porteros, colarse y comer gratis. Mira, ¿de dónde viene? Fíjate, tanto que lo usamos. Claro que aquí ya lo adornamos con... Vengo de gorrita café, ¿no? Otras fuentes dicen que la frase tiene que ver con algunos estudiantes salamantinos de los siglos XVI, XVII, XVIII, llamados capigorristas o capigorrones, por su indumentaria, ¿no? Una capa negra, su gorro grande. Dichos estudiantes eran auténticos especialistas en vivir del cuento, de gorra, pues, colándose en los banquetes y los refrigerios. El significado de gorrón se derivó del giro de gorra. Mira, son muy bonitas, ¿no? Estas historias, ciertas o no, quién sabe, pero siempre son entretenidas, ¿no? Quiero mandar un saludo a Alfredo Sánchez. Ya poco a poquito, nos estamos despejando ahorita que vienen las vacaciones, que todo se relaja. Vamos a invitar a varios de los amigos de este programa, pero dándoles el tiempo suficiente para platicar, como a el caso de Alfredo Sánchez, como el caso también de Guillermo Manzano, que muy gentilmente también nos mandó su libro. Y Alfredo Sánchez, pues justamente es eso lo que nos mandó, un libro precioso, de pasta dura, Ser en la Música, Visión Mayéutica de la Interpretación, con una portada muy, muy bonita, y este libro lo presentó hace poco allá en la Facultad de Música, junto con un disco, el exguitarrista Alfredo Sánchez. Pues ya platicaremos con él, pero viendo el índice, tenemos que en el capítulo primero habla sobre Sócrates y la mayéutica, paralelismo entre mayéutica, lógica, paradójica y pensamiento oriental. Luego, ¿cómo se vinculan los filósofos con la música y más con la guitarra? Sócrates y la guitarra. Educarnos para vivir o vivir para educarnos. Realidad y relatividad, una danza inextricable. En el capítulo tercero habla de técnica, estudiar, ejecución relajada, sonido, música, interpretación. En el capítulo cuarto, ser o no ser, el ojo del espíritu y la visión 41. ¿El arte es o se hace? A ver. 39, 80, 81, 82. Esta tesis otorga al tiempo una cualidad corpórea. Somos tiempo, estamos corporeados o encarnados. por un tiempo que temporiza el presente para quedar comprendidos entre nuestro pasado y nuestro futuro. Mejor esperamos a que venga Alfredo para que nos vaya desmenuzando en términos muy generales, porque es un libro bastante grande, ¿eh? Ser en la música, visión mayéutica de la interpretación. Ya nos ponemos de acuerdo con él, también con nuestro amigo Manzano. Pues ya me cacharon porque dije el nombre. Dice, mi querido amigo Osiris, ¿cómo estás, Sergio Osiris? Dice, Quintín. Quintín no tiene ninguna de las letras de tu nombre. Exactamente. Quintín no tiene ninguna de las letras de Carlos. Yo creo que no es el único nombre, ¿eh? Yo creo que debe de haber más. Pero a nosotros nos costó mucho trabajo encontrar Quintín. Bueno, de hecho nosotros no lo encontramos, no, nos dimos. Nos dimos. Quintín. Sí, pues es que ya nada más buscar uno que no tenga A, por ejemplo. R. L, S. Fíjate, ya me puse a pensar ahorita. Chuchín. Chuchín. No es nombre. Chuchín. Jesús. G. No, tiene la S. Bueno, dejemos esta ociosidad. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Hoy en la página de cultural del diario, es y todos los martes aparece una página de la Universidad Veracruzana que se llama Ciencia y Luz, y es divulgación científica siempre muy agradable, muy accesible, y hoy habla del reloj, que el reloj no solo marca las horas, es decir, habla de los ritmos biológicos, ¿no?, que cómo influyen en la respuesta del organismo a estímulos provenientes de sustancias con efecto tóxico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dormimos durante la noche? ¿Por qué muchos animales comienzan su reproducción en cierta época del año? ¿O por qué hay procesos fisiológicos que tienen una duración establecida como el ciclo menstrual? Pues estas interrogantes hallan su solución en el hecho de que los seres vivos estamos regulados por relojes biológicos que se han establecido a lo largo de la evolución en respuesta pues a todas las oscilaciones producidas por la rotación y traslación de la Tierra. Aunque no lo creas, los procesos fisiológicos en su mayoría presentan cierta ritmicidad, digamos, es decir, presentan una recurrencia en intervalos de tiempo determinado, guiada por la expresión de varios genes conocidos como genes reloj, que como su nombre lo refiere, se encargan de promover y mantener estos ritmos biológicos. Y cada ser vivo presenta un comportamiento rítmico diferente, ¿no?, que coordinan los genes, digamos, los genes reloj, sincronizados a su vez por factores ambientales, lo cual da lugar a la variedad de comportamientos entre los organismos. Esto se ve reflejado en la diferencia entre animales nocturnos y diurnos. Las plantas, que se comportan distinto de acuerdo a la hora del día, la aparición mensual de las hormonas implicadas en la menstruación de la mujer o las migraciones anuales de los salmones, por ejemplo, es decir, por citar algunos casos. La comprensión del funcionamiento de los relojes biológicos brinda una nueva perspectiva en el estudio de la vida con respecto al tiempo, pues de ello se deriva que los ritmos biológicos son la base fundamental del comportamiento de muchas de las respuestas a estímulos. Yo lo que nunca me he explicado, y a lo mejor leyendo por aquí esta nota, que es muy extensa, es toda una plana del diario, ¿cómo es posible que uno se despierte a determinada hora? Es decir, muchos no necesitamos un despertador físico, ruidoso, sino que solito nuestro cerebro aunque estés lo más dormido y soñando con lo más entretenido que tú quieras, hay un momento en que dice ¡pum! Ya. Te avisa, tienes una alarma, ¿no? Uno tiene una alarma y despierta a esa hora. El problema de la programación del cerebro, digo, para muchos es un problema, de que si algunos nos acostamos temprano, ya nos acostumbramos a despertar de madrugada, 2, 3 de la mañana, invariablemente, cuando que no tenemos por qué hacerlo. Pero ya el cerebro dice, ya son las 2, ponte a leer tu libro. Y entonces, bueno, todavía ni puede uno abrir bien los ojos y está uno tratando de leer algo, porque así está ya programado el cerebro. Ya la hora, ya otra vez sueño, supongo yo que la melatonina nuevamente invade ahí ciertas zonas del cerebro y otra vez a dormir. Y despierta uno a la hora que tiene uno que despertar. No todos, hay algunos muy baquetones que no despiertan hasta que no les ponen una alarma de esos de tipo de bomberos. Pero bueno, uno puede cambiar esos hábitos, desde luego, o sea, no le estoy diciendo nada nuevo. Si a veces a las 2 de la mañana no quiere uno levantarse a leer, pues sigues durmiendo, o sea, tratas de dormir y te duermes a fuerza, ¿no? Y ya entonces como que se empieza a desconfigurar o a desprogramar esa hora que tenías. Pero si uno lo disfruta, porque algunos disfrutamos de leer, ya una vez que despiertas bien en la madrugada y que hay un silencio, ay, por ahí uno que otro perro, por ahí la lluvia, por ahí un poquito de viento y nada más, es una cosa muy rica ponerse a leer a esa hora. Claro, con los problemas que luego esto conlleva, ¿no? De que luego no se quiere uno levantar o anda uno con sueño, ¿no? A media mañana. 8:32. Vamos a poner el disco que nos hizo el favor de obsequiarnos Alfredo Sánchez, a reserva de que la próxima semana o cuando él pueda, no sé si saldrá de vacaciones, supongo que sí, venga aquí al programa a platicarnos. Chuchi. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. El disco de nuestro amigo Alfredo Sánchez se llama Alicanterías. Ya nos hablará de él cuando venga. Y además, a ver, ¿a dónde se consigue? ¿Es un disco doble o triple, verdad? Esto que escuchamos es de una parte dedicada a Debussy, un homenaje a Debussy, y es el movimiento alegro de esta sonata Fantasía. Muy bien, Alfredo, felicidades. Toño Quinto, ¿qué dices, Toño? Buenos días. Ah, tú también eres de los raros. ¿Qué pasó? Ah, por no decir locos, que madrugan y se ponen a leer. Qué bueno saber que no soy solo yo. Ah, pues ahí nos ponemos a platicar luego. Sí, hay algunos que son bien desvelados. A veces cuando deja uno prendido el celular, a las 2, 3 de la mañana, Carlos, ¿cómo estás? Y yo creo que quien oye la revista, suponemos que se acuesta no muy tarde, ¿no? Y entonces, si uno duerme bien las primeras, no sé, 3-4 horas, y te despiertas por alguna razón, y si ya dormiste más o menos profundo, pues sí, ya más fácilmente te quedas despierto un rato. Pero digo, eso para quienes lo podemos disfrutar. Para quien no lee, por ejemplo, ¿qué va a hacer a esa hora despierto viendo el techo? Ni modo de prender la tele, despiertas a los demás. Entonces, es una ventaja. Son las ventajas de ser lector que van más allá de todo lo que se habla de las bondades de la lectura. Como Oscar de la Borbolla, que escribe en sinembargo.mx, dice: ¿qué clase de experiencias nos orillan a decir, estando ininterrumpidamente vivos? Esto sí es vida. Es una expresión, ¿no? También muy común. Esto sí es vida. Aunque indudablemente estamos vivos todo el tiempo, mientras no llegue la muerte, no siempre la experiencia de estarlo, de estar vivo, nos hace exclamar: ¡ay, esto es, sí es vida! Me llama la atención, dice Oscar, el subrayado que imprimimos a la vida con dicha frase, pues parece que todos identificamos distintos grados de estar vivo. Es decir, no es igual ahí pasándola vegetativamente que señalar un momento y declarar gustoso: esto es vida. ¿A qué nos referimos? ¿Qué clase de experiencias nos orillan a decir, estando interrumpidamente vivos, que algo así es vida? Pues será una manera de hablar, y ese sí, o sea, esto sí es, de nuestro enunciado, un mero giro enfático con el que proclamamos que así es como nos gusta, que nos la estamos pasando muy bien, requete bien, y no solo pasándola. Si algo le he aprendido a Heidegger, dice Borbolla, que más ya saben ustedes que es filósofo, escritor y demás, es esa atención meticulosa a las frases de uso corriente. Es decir, a esas frases que nadie cuestiona porque parece que todo el mundo las entiende, cuando la verdad es que se dicen mucho. Ay, cómo me choca que de repente brinquen aquí estas cosas electrónicas. ¡Quiero un libro! ¡Quiero leer un libro! Si algo he aprendido de Heidegger, es esa atención meticulosa a las frases de uso corriente, esas frases que nadie cuestiona porque parece que todo el mundo las entiende, cuando la verdad es que dicen mucho más de lo que advertimos normalmente. Si decimos esto sí es vida, estamos afirmando que lo anterior no lo es, porque dices esto sí, ¿no? Y lo posterior tampoco, que la vida dura solo ese momento privilegiado en algún sentido. O porque estamos en mitad de un banquete, o en alguna locación del mundo que nos resulta excepcional, o riendo con los amigos, o pasando la tarde con la familia, o recuperando la conciencia tras habernos zambullido en el océano del placer sexual, dices tú, esto sí es vida. Esto sí es vida, es la verbalización de una incontable diversidad de vivencias. La puede decir el vegetativo mientras está cumpliendo con su venganza, pero también el actor inclinado que recibe andanadas de aplausos, o incluso el público que se revienta las manos para agradecer al actor ese momento sublime que le hace sentir desde su asiento que eso sí es vida. Para ustedes, ¿en qué momentos es más recurrente que ustedes digan esto sí es vida? Cuando México gana en el fútbol. Pero puede ser, ¿no? Pero volvamos a lo que la frase afirma simultáneamente. Digo, no todo puede ser. Esto sí es vida, me como una torta muy rica, esto sí es vida, salgo y veo el sol, esto sí es vida. O sea, no, tiene que haber, si tienen que ser cosas especiales, ¿no? Supongo yo. Volvamos a lo que la frase afirma simultáneamente, que lo demás no es vida. Ya Séneca lo había descubierto. Hay más tiempo que vida, que es otra expresión, pues ese se le atribuye a Séneca. Hay más tiempo que vida, tranquilo, ya vendrán más cosas, no te aceleres, ¿no? No todas las horas, ni todos los días, ni todos los años que vivimos, vivimos. Vivimos solamente aquellos en los que la intensidad de la vida es tan incuestionable, que es lo que les trataba yo de decir, que nos hace reconocer lo que solo entonces es obvio, que eso sí es vida. Decía Séneca en su opúsculo sobre la brevedad de la vida, que los seres humanos se quejan por lo poco que les dura la existencia, cuando son ellos los responsables de vivir tan poco. Esta es una verdad de Aquilo, ¿eh? Pues en lugar de hacer lo que les colma, hacen lo que pueden o deben, transformando la vida en mero tiempo. Oye, ¿por qué no te dedicas a esto que te gusta tanto? No, pues es que de ahí no salgo para pagar la renta y no salgo para... Híjole. Pues es que se te va a ir la vida pagando la renta y demás, y cuando quieras hacer lo que realmente quieres hacer, ya no tienes tiempo, ya no tienes facultades, ya no tienes... No sé. Ay, eso hay que... Ese es un tema, ¿eh? Un examen autobiográfico para compilar los momentos, vuelvo a... Así termina Oscar de la Borbolla esta nota. Un examen autobiográfico para compilar los momentos en los que hemos declarado esto es vida podría darnos una idea muy exacta de cuánto hemos convertido en tiempo, de cuánto ha sido vida más allá de los años que cada quien tenga. O también sucede, yo creo que a todos, que cuando hay alguna novedad, por ejemplo, el que nunca tiene dinero y de repente tiene dinero y empieza a viajar y todo lo que siempre había querido hacer y no había podido, de repente, pues con toda razón dice, esto es vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se empieza a acostumbrar a esto, no? A los viajes, a las cosas materiales y todo, no puedes estar... ¿Cuánto tiempo vas a estar diciendo esto es vida? Hasta que ya se te haga una costumbre, algo que ya no notas tan bien y que entonces viene a tu mente otro deseo, ¿no? Y ese otro deseo, que puede ser el que sea, vaya, uno que no se compre, en este ejemplo del que tiene dinero... Y entonces hasta que no los consigues, que puede ser un amor, que puede ser un hijo, que puede ser lo que sea. Y entonces ya cuando lo tienes, entonces buscas otra cosa, ¿no? Bueno, Pues la filosofía y más la que tiene que ver con la cotidianidad, pues eso se trata, ¿no? De pensar un poquito y de provocar un poco la reflexión. Y uno llega hasta donde se puede, ¿no? Hasta donde ya te dicen, oye, ya, ponte a trabajar. Deja de estar con eso de que esto sí es vida o no es vida. Bueno, mis queridos revisteros. Enrique Salmerón estaba muy contento porque ayer en la charla que hubo ahí en el museo, de Casa Jalapa, dice, fueron varios revisteros, me dio mucho gusto, me mandó un mensaje, le dije, es que los revisteros son adorables. Dice, sí es cierto, esa es la palabra, adorables. Es que son, los revisteros son muy especiales, la verdad. Son participativos hasta los que no son participativos. Y también son gente que anda buscando algunos reductos, algunos recintos en donde disfrutar y poder decir, después de lo que oye, alguna música, alguna obra de teatro, ¡ay, esto sí es vida! ¿No? Esos son los revisteros. A mí se me hace que los revisteros sí saben vivir. Por ello, oye, la revista, ya le mandé saludos a Liliana de la Llave y a su mami, pero por si no se habían despertado, lo vuelvo a hacer. Dice Toño Quinto que decía Edison que dormir era una pérdida de tiempo. Él solo tomaba siestas. Pues eso es dormir, ¿no? Ahí, algunos de nosotros vamos juntando las siestas hasta que se cumplen, digamos, las horas mínimas en las que uno puede, pues, andar, ¿no?, activo en el o en una parte del día, sobre todo los que somos matutinos, ¿no? Bueno. Hoy tuvo un compromiso Rosa Isela, no va a poder estar aquí con nosotros. A ver qué inventamos. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. 10 para las 9. Aquí, en la revista. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu brazo. Sombrero de terciopelo, miren a la fortaleza. Mentre un café, un libro abierto, la revista. Pascuala y la vaca. Así se apellida, y la vaca. No y la vaca, sino y la vaca. Ay, mamita, mamita, se llama la canción. Toño Licea, mis queridos amigos de la familia Licea, saludos. Saludos, sí, amigo, los revisteros somos lo mejor que tiene Jalapa y la mejor estación de la radio. Saludos a Chuchín, a Lupita y a todo tu equipo. Muchas gracias, siempre son muy amables la familia Licea. Hay revisteros que son, es que además son muy cariñosos. Incluso uno que otro que es como reticente, como dices tú, uno, híjole, ¿para qué oye la revista? Como que uno siente que no le gusta mucho, hasta ellos los oyen, ¿no? Que son muy poquitos, la verdad es que se supone que todo el mundo la oye por gusto, ¿no? Olé, decía Toño Quinto, que anda muy participativo el día de hoy. Ayer se quedó pendiente un recado de Lupita López, y me acuerdo muy bien, porque hablábamos del problema de la jornada, que aquí lo tengo pendiente para comentarlo, para que vean ustedes cómo está el asunto. Y hablaba yo de esa prensa independiente que tuvo aquí un ejemplo en el periódico Política, ¿no? Y dice Lupita López, que me acuerdo muy bien de ella, fue reportera del periódico Política, y comenta que tuvo la fortuna de tener en el periódico al señor Fausto Fernández Ponte, asociado con Yayo Gutiérrez, inolvidable Yayo, ¿no? Director de Política, y que don Fausto los ponía a temblar a los reporteros en su exigencia de hacer una redacción impecable, y les tachaba sus notas cuantas veces fuera necesario, pues no se podían ir a la prensa sin quedar como debía ser. Y queda todo un señor del periodismo. Lástima que nos duró poco el gusto. Pues sí, esos eran los buenos periodistas, ¿no? Los que son completos, que investigan, que tienen ese olfato especial, ¿no? Pero que además redactan, que tienen buena ortografía. En fin, me dio mucho gusto saludarte, Lupita López. La señora Raquel Camacho. ¿Y la llamada de Melchor? ¿No ha entrado? Melchor, ya puedes llamar. La señora Raquel Camacho manda saludos a todos, felicita al programa, dice que referente a los dichos, ella comparte un dicho que decía su papá, que fue campesino, después de haber hecho la siembra, en lo que crece la milpa, dejaba de trabajar, y su dicho era: con esta vida e infierno que no hubiera. Así sería. Con esta vida e infierno que no hubiera. Es que nuestra compañera secretaria dice que no la entendí bien porque no se oye muy bien. Pero bueno. Gracias, Raquel Camacho. No, la gente de campo tiene un montonal de dichos, pero muchísimos. Melchor Peredo en la línea telefónica. Qué gusto me da saludarte, Melchor. Bueno. No, a él no le dio gusto. Otro intento. Pues ahorita vamos a hacer otro intento. Señora Isabel, que si le podemos mandar saludos a Orlik del Jardín Botánico, que se encuentra internado en el Seguro Social. Ay, esas son las noticias que no me gusta. A nuestro queridísimo Orlik, pues le deseamos un pronto restablecimiento. Ojalá que lo dejen oír el programa, ¿verdad? Échale ganas, Orlik. Un querido, inteligente, participativo, revistero. Un tipazo. Un tremendo tipazo. Itzel Gutiérrez, saludos desde Coatepec. Voy llegando a mi trabajo y como siempre es un gusto escucharlos. Ay, pues muchas gracias, Itzel, muy amable. Eso es lo que tratamos de ser, una buena compañía. A ver si ya tengo aquí a mi querido amigo Melchor Peredo. Melchor, ahora sí, qué gusto me da saludarte. Daste tu programa de ser tus fans, y Lourdes y yo. Bien, quiero aprovechar para invitar a tu auditorio, a los compañeros revisteros, a una conferencia que creo que va a ser muy interesante sobre algo que de alguna manera incide en esta búsqueda de soluciones a esta economía tan constreñida que nos da el capitalismo ya habitual, ¿no? Es el tumín, la aparición de esta moneda que ya estados de la República está funcionando y que maravillosamente nació de un grupo de estudiosos de la Universidad Veracruzana. Entonces va a hablar del tumín y hacer una exhibición de varios ejemplares que él tiene, el maestro Zaidén, José Zaidén. Ah, él es el que va a hablar. Estamos hablando, sí, no, yo nomás lo voy a presentar. Ajá. Pero es el día viernes, próximo viernes, a las 6:00 p.m, en el Centro Recreativo. Viernes 6:00 p.m, Centro Recreativo. Y vaya que tiene temas don José Zaidé, ¿eh? Hombre, híjole, se pudo pasar horas y horas ahí con él. A veces ya quiere uno salir corriendo de tanto que sabe este hombre. Dame tregua. Pero esto va a ser muy interesante, sí, sin duda alguna. Y va a exhibir ahí unas vitrinas que tiene con sus ejemplares de tubines. Pues qué esa es la noticia, Romano, y un saludo y un abrazo. ¿Cómo está Lulú? Lulú está ahorita desayunando. ¡Ay, qué rico! Y dice que manda besos. Bueno, igualmente para ella. Okay. Entonces, viernes 6:00 p.m, Centro Recreativo José Zaidé. Exacto, sí. Saludos a Lupita Páez también. Ándale, que te vaya muy bien. Hasta luego. Melchor Peredo. Bueno, vamos entonces a poner un poquito de música y luego vamos a hablar sobre una película que a algunos nos ha significado algo especial, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, que fue la película de los Caifanes. ¿Y por qué? Porque está cumpliendo 50 años de haberse exhibido aquí en México. Ahora voy a tocar un par de temas inéditos, canciones que nunca he tocado en vivo, y estoy un poco nerviosa por eso. Así que si me equivoco, empiezo de nuevo. Esta canción se llama Arañita de Rincón. Y aquí nos han inventado. Se me acercó una arañita para picarme la mano. Arañita de rincón, que picas por todos lados. Quiere jugar al amor en mi casa y a mi lado. Yo tonta digo que sí, digo que no. No es bueno andar tan sola por la calle y a estas horas. Yo tonta digo que sí, pues nunca digo que no, pero con la condición no picar mi corazón. Que te pedí no picar mi corazón, y es lo primero que así. Arañita de rincón, cuando tú a mí me quieres, Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Bueno, pues son las 9:05 a.m, las 9:05. No sé, yo pensé que nada más a mí me pasaba o a muy pocos, pero realmente cuando uno comenta la película de los Caifanes, pues sí te encuentras con que a mucha gente le significó algo muy especial. Y de hecho, para no ocupar la palabra marcar, que ya está así como muy sobada, diría yo que en mí, por ejemplo, sí influyó mucho. En trabajos que posteriormente hice, cuando encontré el teatro y todo, siempre tenía yo en mente algunas de las atmósferas que a mí me alucinaron en la película de los Caifanes, como aquella en la que Tamara Garina, que era la novia del gato, en este periplo nocturno, todo misterioso, con una Ciudad de México muy diferente a la que es ahora, en una madrugada de una Nochebuena o algo así, del Año Nuevo, la dejan, la suben a una carroza que se habían robado y la dejan en medio del Zócalo, ¿no? Esas son escenas, son varias las escenas, y el reparto también estuvo muy bien. Pues Los Caifanes aún despierta pasiones 50 años después. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Javier Quirarte, de Milenio, nos dice que un joven preguntó si en estos días se podría hacer una nueva versión de Los Caifanes, cinta de Juan Ibáñez, que el próximo 17 de agosto cumplirá 50 años de su estreno. De ser así, ¿qué actores les gustaría que interpretaran a Paloma, a Jaime, al Gato, al Estilos, al Azteca y el Mazacote? Oscar Chávez, jovencito. Julisa, también muy joven, bella. Ernesto, joven, Ernesto Gómez Cruz, el Estilos, Paloma y el Azteca, respectivamente. Ni intentaron responder porque una luz de gritos y rechiflas castigaron la impertinencia del joven, ¿no? Pues, ¿cómo crees? ¿Para qué quieres una versión? Es cierto que ahora cuando vemos de repente en la televisión la película en cualquier plataforma, se siente muy ingenua, ¿no? Es una película ingenua para como son actualmente, ¿no? El tipo de jóvenes de clase baja, pues que andan muy revolucionados, ¿no? Y ellos son todavía de una ingenuidad muy, muy conmovedora, diría yo, ¿no? Hay cosas que son irrepetibles, y Los Caifanes es una de esas películas. Y a pesar de lo que les digo, no envejece, ¿no? Esto lo dice José Fernando Pérez Gavilán sobre una obra cuya protagonista afirmó Chávez, Oscar Chávez, es Ciudad de México, la que ya no existe. No podría hacerse una película igual. ¿Por qué? Pues porque es otro México. Ay, Los Caifanes, la película, Los Caifanes, los personajes, Los Caifanes, los actores, aún despiertan pasiones. La anticipada celebración que la revista Cinetoma organizó hace unos días, conducida por Sergio Raúl López, fue una fiesta. Se reconoció una cinta que es un parteaguas del cine mexicano. Hubo asomos de lágrimas, risas y un saludable derroche de amor. Fue una película azarosa desde el inicio, pues como comentó Oscar Chávez, ensayaban... Fíjense que parte del reparto estaban ensayando Don Juan Tenorio. Imagínense nada más qué diferencia. Don Juan Tenorio para el teatro. Cuando Juan Ibáñez, que fue el que dirigió la película, les dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer la obra. ¿Cómo? No, ahora vamos a hacer una película de Don Juan Tenorio. No. Traigo otra idea en la cabeza. Dejemos la obra esta que Don Juan Tenorio, ni que nada. Durante 5 semanas realizaron jornadas de trabajo intenso de 7 de la noche a 4 o 5 de la madrugada. Paradójicamente, la secuencia del cabaret de tono feliniano, ¿se acuerdan que es una escena muy fuerte en donde llegan los Caifanes a un cabaret allá en la Ciudad de México y de pronto hay un desfile de personajes con maquillajes muy cargados, y para hacer la broma alguno de los borrachos de allí avienta, no sé si canicas o aceite o algo, y se empiezan a caer todo, y se hace un relajo entre los clientes, los artistas, y terminan todos sangrando. Es una escena de verdad muy muy felinesca. Fue realizada de día. Qué horror, ¿no? ¿Cómo poder entrar en esa atmósfera estando de día? Pero bueno, pues ahí encerrados en un cabaret que era el siglo XX. Ese cabaret estaba en la Colonia Obrera. Fue un cabaret muy muy famoso. Esas secuencias se hicieron a partir de las 6 de la mañana porque en la noche estaba ocupado con sus parroquianos habituales, ¿no? Pues era su negocio, recordó Oscar Chávez. Y el equipo de filmación tuvo el atrevimiento de subir una carroza fúnebre al Zócalo, pero sin permiso, lo que resultó una buena distracción para la policía, que no podía creer lo que veía. Mientras filmábamos la escena de la Diana Cazadora, en la que le pusimos un brasier, que es la música que estábamos escuchando hace ratito, que también lo hicieron sin permiso. Entonces la adrenalina le sirvió mucho a la escena, porque de repente llegó la policía, efectivamente. De repente ahí también llegaron las patrullas y salieron corriendo porque nos iban a detener. Y en ese tiempo era regente Uruchurtu, quien era un poquito duro, dicen. Bueno, sobre esa escena, Gómez Cruz refirió que sus compañeros lo ayudaron a subir a la estatua de la Diana. Aparte de que tenía que ponerle las prendas, el brasier, que nos habíamos robado de un tendedero, se me ocurrió darle un beso a la Diana. Eso no me lo quita nadie. Es una satisfacción un poco estúpida, pero nadie más se ha subido a darle un beso. Ahí sí podía decir él, esto sí es vida, ¿no? A mí me tocó con el apoyo de mis amigos los Caifanes, que me estaba apurando porque ya venía la policía. Amor, te sueña siempre la ilusión. Y miro las estrellas y tiemblo entre las luces que la luna desprende. Y además la película, la música, también merece un comentario aparte, una música muy padre, muy, muy ad hoc, ¿no? Para las escenas de la película. Y conservamos ese disco durante mucho tiempo y quién sabe dónde quedó, yo creo que de tanto tocarlo. murió. Pues finalmente, dice esta nota, al rememorar el acercamiento romántico, porque acuérdense que había una escena cuando huyen, que dejan la carroza ahí en el centro del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, justamente en el Zócalo, ¿no?, que es la base donde se pone la bandera. Salen corriendo todos y a Julissa le toca correr con Oscar Chávez, los personajes, el estilos y Paloma. Y entonces llegan a una vecindad de ahí del centro de la Ciudad de México. Y hay una escena también muy alucinante donde de pronto no hay nadie, están ellos, y bueno, el acercamiento, la emoción de la adrenalina por lo que habían hecho ahí en el Zócalo, están solos. Y bueno, a él, a Oscar Chávez, pues le gusta mucho ella, ¿no? Y ella juega con él, porque además ella es rica, ¿no? Y él es muy pobre. Entonces, al rememorar ese acercamiento, ¡ay! De repente llega un vendedor de lotería, ¿no? Que quién sabe de dónde salió, porque pues, ¿a quién le iba a vender? No había nadie en la calle más que estos dos en una vecindad, ¿no? Pero llega como si nada a vender una... Todas esas escenas... Uno quisiera verlas repetido de alguna manera o algo parecido, ¿no?, en trabajos posteriores. Entonces estos Paloma y el Estilos, provenientes de dos extractos sociales opuestos, Oscar Chávez comentó que su personaje trata de cortejar a la muchacha, seducirla a sus alcances. Él es un mecánico y de esto trata la película, de perseguir lo imposible. El guión fue muy sabio porque siempre se queda la duda de si surge una relación entre ambos personajes, porque se tardan mucho en regresar al punto donde se quedaron de ver. Entonces, cuando regresan ellos, los otros caifanes pues hacen burla, y Enrique Álvarez Félix, que es el novio de Julissa, pues está muy molesto y muy celoso, ¿no? ¿Por qué te tardaste tanto? Y le hablan inglés para que los otros no entiendan, ¿no? Y dice Oscar Chávez que todavía le preguntan, oye, ya, la verdad, entonces, ¿qué, te echaste a la Paloma o no? Y hacían apuestas de si había o no cuajado el romance. Y es una cosa también muy buena de la película, porque uno se queda pensando si efectivamente hubo algo más que una tomada de mano, un acercamiento, una palabra amorosa, o si hubo algo más. Pero al último, cuando ya se termina la película y termina este alucinante viaje en la noche, Oscar alcanza a Julissa, le dice, señorita, se le olvidaba su caballito. Y entonces uno dice, no, no puede ser. Y además, ojalá que no haya sido. No, ojalá que sí, no, ojalá que no. Y todavía les preguntan a ellos, ya, la verdad. Bueno, pues ya recordamos a los Caifanes. Terciopelo negro, guambrita, y tengo cortinas para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas, si tú me olvidas, blanca azucena, si tú me olvidas, blanca azucena, si la azucena es blanca, guambrita, y tú eres morena, si la azucena es blanca, guambrita, y lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. A ver, que si podemos invitar a una charla sobre la pedagogía constructivista. que estará a cargo del director del colegio Nuestro Mundo, Javier Breña Sánchez, motivando a conocer el sistema constructivista, charla informativa, hoy a las 5:30 en el Colegio Nuevo Mundo, en la calle José Mancisidor. Esto se hallaba en La Zapata, ¿no? La colonia Emiliano Zapata. No dice el número, pero bueno, Colegio Nuevo Mundo, José Mancisidor, allá en La Zapata, a las 5:30, el día de hoy, ¿sale? Bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Pues ya casi nada, porque ya nos estamos despidiendo. Dice Itzel Gutiérrez, claro que hacen amenas mis mañanas. Los 20 kilómetros que manejo de casa a Coatepec son... ¡Wow! ¿No podrás también transmitir al mediodía? Gracias, Itzel, muy amable. Saludos a todos los amigos de allá de Coatepec, que son muchos, de Teocelo, de Jico, de Banderilla, de San Marcos de León, etcétera, etcétera, etcétera. Espérame tantito, perdón por la pausa. Es que ya se me perdió la nota que quería yo leerles. Escribí para no morir, dice Natalio Hernández. Ah, esto de Irving Ramírez sobre la autobiografía precoz de Melo. Para mi alumna, le dedica la nota a Irving en su columna Neblina Dorada. Dice, suele hacerse la autobiografía cuando se está muy veterano y se ve la vida en retrospectiva. Sin embargo, una insólita oleada de esta se dio en los años 60, cuando les pidieron a varios escritores muy jóvenes, rondando los 30 años o menos, escribir la suya. Ah, mira, yo pensé, yo dije, bueno, ¿qué le dio a Juan Vicente Melo por hacer una autobiografía? Casi, casi como si estuviera pensando en despedirse joven o algo así, ¿no? Pero no a este juego, digamos, literario, le entraron no solamente Juan Vicente Melo, sino también Juan García Ponce, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, toda esa generación de la llamada medio siglo. Y poquito después, bueno, José Agustín, Tomás Mujarro, nuestro Sergio Pitol, entre otros, fueron convocados. Ya veremos cuáles son los que sí escribieron su autobiografía. Imagínate, a los 30 años. Bueno, en fin. Reina Morales, te mando un saludo muy afectuoso. También nos manda un saludo ella. Y creo que ya llegamos al final de la emisión del día de hoy. Antes de que su rey Lupita Páez, Carlos Romano y todos mis compañeros de aquí de Radio Universidad, les decimos gracias y nos despedimos con Ana Tijú, Rumbo al Sol. De su lugar, mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Tantas miradas que no pude borrar, tantas historias que podría contar, tantos secretos que no pude olvidar, acá guardados en mi paladar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va sola hacia el sol, manejando valor. Yo tengo casa propia, que tenga casa propia, al menos la podría como hipotecar o hacer un préstamo sobre ella. Yo no bebo, no fumo,